En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor. Camarera de mi amor. Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Ven y tómate tu cervecita, pero juntito a mi corazón, mi nene. Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, camarera. Camarera de mi amor, mi nene. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. No me niegues tu cariño, camarerita de mi corazón. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Tómate tu cervecita junto a mi corazón, vamos a ver.